Yo me llamo Lépez Tomás. Yo Yamil Frank. Yo Augusto Iglesias. Yo Camilo Quiñones. Tomás Sánchez. Maxi Miguel. 13. Che, y bueno, ¿cómo están llevando el aislamiento, la cuarentena, la pandemia? Oye, estamos bien, ¿eh? Hasta ahora estamos bien. Sí, yo vengo bien. La llevamos bastante bien ahí, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Pasando con la familia y disfrutando el tiempo adentro, porque antes cuando no había pandemia estábamos todo el día en la calle todo. Entrenando. Toda la tarde entrenando. Salíamos a la mañana del colegio y volvíamos. Que podemos entrenar donde no hubiera entrenamiento, pues no, no podíamos hacer nada. Che, ¿y con los entrenamientos cómo hicieron cuando? Yo en casa. Cuando no había, no fue en casa. Nosotros por vía Zoom o te enviaban las actividades y vos las hacías ahí en tu casa. O te mandaban para que vos grabes un video, ponele grabándote entrenando y lo mandabas. En otro caso también entrenábamos por Zoom, hasta que pudieron abrir ahí los gimnasios y la pileta y íbamos allá. Sí, nosotros ya arrancamos a entrenar igual. Sí. Hace 2 semanas estamos entrenando en el club. Ah, ya están entrenando. Sí, ya estamos. Claro, entrenando. Porque el fútbol supuestamente volvería a fines de octubre. No, sí, dicen que no lo van a arrancar. No va a volver nada. Yo hablé con de ahí de la dirigencia de la Liga Cultural y dos árbitros y me dijeron que no saben si lo van a volver por el tema de esto, viste, que se viven pasa gente por las calles vecinales y la policía por ahí no tiene el control necesario o deja pasarlo y se llena el coronavirus. Bien ahí. ¿Y el extranjero? ¿Hace cuánto estás acá en Argentina y en La Pampa? En Argentina es del 28 de enero. Y acá una semana antes de que arrancara la cuarentena. Como había una semana de, ¿cómo se dice?, de plazo, para ver si se calmaba esto del COVID. Y nos vinimos con él acá supuestamente de vacaciones una semana. Y mira, ya llevamos 7 meses. Ah, no me la contés. Vinieron a vacacionar y quedaron varados acá. Sí, sí. Porque él es de acá. Él sigue acá, pero él se vino para que unos días con él, nomás acá. Y se tuvo. Él estaba jugando allá y justo le dieron le dieron una semana de descanso, ponele. Una semana para o dos semanas. Calmado el COVID, sí, y se vinieron para acá y cuando arrancó la cuarentena, chavo, no pudo volver. Y eso, iba a traer como 4 mudas de ropa apenas. Porque eran una semana, ¿no? Sí, una semana. Claro, sí, veníamos una semana por el tema del receso. Allá en Buenos Aires. Menos mal traemos, me quedo acá en calzoncillo. Un receso. Antes de arrancar la Superliga, así que nos vinimos y justo ya habían cerrado la frontera, entonces vino Colombia, vino para acá, veníamos el tema por vacación y con todo este tema nos tuvimos que quedar ya. Claro, ahí va. Chicos, ¿y con el colegio? Yo vengo, ya hice todos los trabajos, yo hace un trabajo y ahí no me lo envío. Con el colegio vengo bastante al día, ahí lo traigo, si no vamos a quedar libre y no queremos eso, ya estamos para terminar, queda este año nomás. ¿Eso sí, lo escucha este toda la Pampa? Que... Dígale al profe que lo pase, que lo corra. Sí, yo también vengo de ahí. Venimos todos, dentro de todo en eso nos defendemos bastante bien porque defendemos los estudios para ser alguien el día de mañana. Para tener una carrera. Una entrevista de fútbol. Sí, la verdad que sí. Bien, ahí estuvimos hablando en diferentes grupos y la mayoría plantea esto de que no se pudo adaptar a la clase virtual. ¿Ustedes? Yo no me adapté, no me conecté a ninguna clase virtual porque no tenía ganas, sinceramente, pero los trabajos sí los hago, todo eso. ¿Te los envían en papel o los mandas? No, los mandan por correo y yo los miro por el teléfono y voy haciendo unas hojas y después mando fotos al... Claro, sí, yo me manejo así también. Yo con clase virtual me adapté bastante bien. ¿En qué club me dijiste que están? En Huracán. En Huracán. ¿Y les exigen terminar el secundario para jugar? Sí, allá... Además que estamos por el fútbol y siempre es un 60% el fútbol y 40% la escuela siempre nos exige. Tenemos que estar bien con los boletines, todo aprobado. Así que sí. Ah, venimos excelente. Entregando los prácticos, todo bien. Gracias. Hola. Pensé que... Vamos de 10 por ahora. Y estamos bien. Hay algunos que igual por tema del Zoom y eso no hacen los trabajos, no es porque no quieren, porque bueno, mediante todo estamos bien acá con casi todos tienen teléfono o tienen algún medio para comunicarse con el colegio y no es porque no quieren, le dicen que no salgan y salen, pero el celular de hay un montón de que no, ¿cómo se dice? No lo hacen porque no quieren, no tienen ganas, parece como que van a pasar el año igual, pero no tiene nada que ver. dicen supuestamente los profesores o por ahí han dicho que vamos a pasar igual de año, pero que vamos a tener las mismas materias de este año y las del año que viene. Pero va a ser mucho más complicado. Claro. Bueno, mi colegio ya empezó a dar clases y bueno, les iba a llamar a algunos cuantos de que no, ¿cómo se dice? De que no habían hecho nada. No le entregaron nada. Ayer pero no. Dijeron de que mi colegio, bueno, ya saben, el ministerio y todo, pero dijeron de que ellos para pasar ponerle de año, si vos no hiciste poner, no entregaste ningún trabajo o nada, lo va a tener que rendir vos en diciembre. Lo vas a tener que rendir para pasar, tenés que rendir. Sí, claro. Por más, no es que te van a hacer repetir, pero no. Te van a obligar que vayas a rendir. Sí, sí. En Cava es muy diferente en Buenos Aires. Con el tema de la escuela no abrieron y todo eso, porque como allá está todo el foco de infección, no quieren abrir. No sé si era la reta o el otro, que había uno sí que quería abrir, pero el otro no. Así que estamos acá esperando el llamado a ver qué dice. Igual creo que todos los que somos extranjeros estamos jugando en Buenos Aires, creo que es muy probable que ya este año no, a la escuela no volvamos. Nada, ¿no? Y fútbol querían volver en noviembre, pero también es muy complicado, así que seguramente topa al otro año. Chicos, ¿y de qué barrio son más o menos acá? Yo soy zona norte. Yo de Lepan. Están todos más o menos. Sí. Yo de Tuay. Yo de Tuay, somos de Tuay. Yo de Tuay. En esto de que también están lejos de lo que es el centro, tanto en Tuay como en zona norte, ¿cómo fue, digamos, sintieron como que no podían venir, que se encontraban todo el tiempo con policía que no los dejaba venir para el centro o nada, muy tranquilo? Yo la verdad no. Ni la sentía la cuarentena por el tema de estar todo el día con la escuela Vía Sur, ni los entrenamientos de allá del club, casi ni bola le daba la cuarentena. Pero sí, llegó un momento que... Estabas en cuarentena, estabas aislado, pero sin darte sí, mucho cuenta. Claro. No, yo para mí la cuarentena me la tomé como unas vacaciones, ¿no? Estaba en mi casa tranquilo, hacía lo que quería y ya está, sí, me encanta estar en mi casa. Ya después cuando se podía salir así de determinado horario, salía, iba a visitar a mi hermano y eso, pero nada más. ¿No? Y además la cuarentena para mí me sirvió mucho para disfrutar por el tema de familia. Como cuando estamos en Buenos Aires, mucho no podemos volver, el tema que estamos en competición, todo eso, para estar en familia, yo creo que me sirvió mucho. Bueno, y nosotros tres, yo y él, muy bien, nosotros nos vivimos, nos vivimos juntando y nada, nos vivíamos hablando por teléfono. Por no perdieron el vínculo. No, después cuando se habilitaba hasta las 6 creo que era primero, ahí sí nos juntábamos un rato y ya después que no, en su casa. Che, ¿tienen ganas de volver a la escuela? No, la verdad que no. Yo necesito, si vuelvo quiero que vuelva así como iban antes. Claro, sí, así no. Así estamos juntos, no, ahora de A4 re aburrido, yo le dije a mi mamá que si me llaman para ir así de A4 no voy. Sí, a mí me dijeron, bueno, me dijeron... ¿Para volver? No, yo no. No. Los de quinto y sexto no tienen que volver en mi escuela, pero los otros cursos sí.